Si todos me critican, a mí no me interesa. Contigo todo lo voy a lograr. Bueno, chicos, bendiciones y bienvenidos una vez más a Guerreros del Reino. Hoy vamos a comenzar como todos los días que Dios nos permite transmitir, y es con una corta oración. Vamos a entregarle este espacio a Dios. Amado Padre, gracias te damos porque una vez más nos permites transmitir tu mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por aquel sacrificio tan grande en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy nos permites llegar a las casas y a los corazones de los jóvenes que nos sintonizan, y es por tu misericordia. Bendecimos sus vidas y te pedimos que seas tú como carbón encendido en sus labios, que puedan transmitir tu mensaje a otras personas y seguir extendiendo tu reino en el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Y bueno, vamos a saludar a los chicos que en este momento están en el chat. Caor, Emanuel, y continuamos también invitando a aquellos que quieran participar del chat, a que ingresen allá. Es muy especial porque tocamos el tema, piden sus canciones, así que no se pierdan la bendición de conocer otras personas que también tienen su mismo sentir. Y vamos con esta hermosa canción de Generación 12 y Redimidos por Sobrenatural FM. Genera vida, genera pasión. Pertenezco a una raza que no se divida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre del que hizo el sol. El sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Una que cuando camina genera justicia, genera amor. Generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación.

y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración, que me enamoré de ti y me apasioné por ti y pueda darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración, que me enamoré de ti, me desesperé por ti y busqué la forma correcta, palabras perfectas para darte adoración. Darte mi vida entera sin ninguna reserva y seas mi respiración. Vive, respira el secreto, es el amor. Bueno, y estoy muy contenta porque ya van llegando personas a el chat, así que un saludo súper especial para aquellas personas que van ingresando, se van añadiendo y también se van nutriendo y edificando de el tema que vamos a tratar hoy. Y el tema es muy especial. Después de una ronda de canciones que nos están pidiendo, vamos a decir de qué se trata el tema de hoy, pero vamos a mencionarlo. Hoy vamos a hablar acerca de una de las inteligencias que existen no dentro del grupo de las ocho que conocemos, sino una inteligencia mucho más importante. Y hoy vamos a profundizar en la inteligencia emocional. Perdón, espiritual. Me equivoqué. Perdón, espiritual, que es la base fundamental de todas las demás, y nos vamos a dar cuenta ahorita en breve. Después de una ronda de canciones, vamos a saludar a Lore, que también acaba de llegar. Lore, eres bienvenida a Guerreros del Reino. Siéntete como en tu casa. Esperamos ser de bendición para tu vida y vamos a escuchar Libre Soy de David Escarpeta por Sobrenatural FM. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy, libre para correr, libre para libre para vivir en ti, libre soy. Libre. Ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por

mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida, ese eres tú para mí, Señor.

Bueno, y ya nos vamos acercando al tema de hoy. Recordemos que vamos a tocar la inteligencia espiritual. Vamos a escuchar mis generaciones y yo serviremos a Dios, de Marcos Brunet. Decláralo en tu vida y se cumplirá aquella palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu Construimos tu hogar. hay un secreto muy poderoso. Que la virtud que le reconocemos a Dios, eso es lo mismo que se nos viene a nosotros. Cuando decimos que Él es admirable, sus maravillas vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es consejero, sus consejos vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es fuerte Dios, su fortaleza viene sobre nuestra debilidad. Cuando decimos que Él es Padre eterno, Él suple todas nuestras necesidades. Abraza a tu familia, busca a tu familia ahí donde estás. Y vamos a adorar juntos como familia. Las naciones necesitan ver familias adorando al Señor. Bueno, y vamos entrando a la parte especial del programa. Hoy vamos a hablar acerca de la inteligencia espiritual. Sabemos que hay 8 inteligencias y dentro de estas 8 no encontramos la inteligencia espiritual. Pero sin embargo, es la más importante de todas. Tenemos conocimiento de la inteligencia lingüística, de la inteligencia musical, la inteligencia matemática, la inteligencia que tiene que ver con el medio ambiente, es una inteligencia naturista. Hay una inteligencia que es corporal o kinestésica. También conocemos la intrapersonal, que es la de las relaciones personales o intrapersonales. Aquella persona que se le da el relacionarse, la inteligencia interpersonal, ¿sí?, que permite entender a las demás personas. Y bueno, tenemos conocimiento de estas, pero hoy yo vengo a presentarles la más importante, inteligencia espiritual. Y hoy yo me preguntaba, le preguntaba a papá, porque él es el que siempre da el tema a tratar, cuando me ponía inteligencia, yo me preguntaba, y bueno, ¿de qué les vamos a hablar a los chicos? Si ya todos conocen más o menos qué son inteligencias y que unos tienen unas y otros tienen otras, ¿sí? De acuerdo al hemisferio donde esté situada la inteligencia, si es el derecho o el izquierdo, desarrollan más una que la otra. Pero ¿por qué inteligencia? Y me ponía la palabra espiritual y yo le preguntaba, ¿pero por qué espiritual? Eso no existe. Y oh sorpresa, cuando en el libro, en la epístola de el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, es decir, a los colosenses, encontré un pasaje completo donde habla acerca de la inteligencia espiritual. Y cuando lo encuentro, me encuentro con una sorpresa mayor. Yo pensaba que solamente decía sabiduría, pero resulta que dice inteligencia espiritual. Y por eso los estudiosos de la palabra me van a acompañar rápidamente a el libro o a la epístola de Colosenses. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 1 del versículo 9 al 10. Y resulta que allí está todo lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Y no nos vamos a extender, puesto a que es muy puntual de lo que trata. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Inmediatamente entendí de qué se trataba la inteligencia espiritual. Y es básicamente, entender la palabra para hacer la voluntad del Padre. Es básicamente entender la palabra para hacer la voluntad de el Padre. Y dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero antes dice: para que andéis como es digno del Señor. Resulta que la inteligencia hace que podamos tomar decisiones dentro de cada circunstancia que nos conlleven a un camino. Y la inteligencia espiritual nos conlleva a hacer, a andar como es digno de Dios, como es digno del Señor. Eso es lo que hace la inteligencia espiritual. Y cuando desarrollamos realmente la inteligencia espiritual, alguien algunos años atrás me decía, y es cierto, cuando tú lees, desarrollas inteligencia en tu cerebro y entiendes más acerca de cualquier tema, independientemente de lo que se trate. Para que tú y yo desarrollemos inteligencia espiritual y podamos andar como es digno en el Señor, nos tenemos que llenar de su palabra. Tenemos que comer palabra, como dice mi pastora. Tenemos que comer palabra, como dice mi pastor. Usted se tiene que alimentar de pan para poder desarrollar inteligencia espiritual. Ese es el primer punto. Y continúa diciendo: agradándole en todo. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Filipenses 4:8. Queda ahí justo después, antes del libro de Colosenses. Y dice: Y esta es la clave para entender qué es lo agradable y cómo usted y yo vamos a desarrollar inteligencia espiritual. Y dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, resulta que para que usted y yo podamos andar como es digno en el Señor, tenemos que saber qué pasa por nuestra mente. ¿Qué pensamientos tienen lugar en mi mente? ¿De qué estoy alimentando mi mente? Y cuando yo me alimento de la palabra y voy a la presencia de Dios y le busco en oración, entonces yo puedo tener esta promesa: y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es la inteligencia espiritual, más allá de una explicación científica, hermano. A usted que me está escuchando y nunca había oído acerca de la inteligencia espiritual, yo le voy a decir dónde usted obtiene esa inteligencia para que vaya dos pasos adelante del enemigo. Y es en lo secreto. Es allá con su Padre Celestial, que es el mismo mío, pero que recompensa, como dice la palabra, en lo público, de acuerdo a lo secreto. Y bueno, este fue el tema de hoy. Espero haberle dejado una gran base y que usted pueda no quedarse con lo que yo le dije el día de hoy, sino que usted pueda ir y escudriñar las escrituras y aplicar lo que dice en Colosenses 1, del versículo 9 al 10. Yo soy su servidora, Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Sintonícenos el miércoles, hora Colombia, Perú, 7:30, hora México, 6:30, y hora Venezuela, 8 de la noche. Dios les bendice. Hasta pronto. Y que el Dios de paz esté siempre con todos ustedes. Bendiciones. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie duda. Te necesito, Dios, no a este lugar. Si en ti, en ti.